que llevo dentro de mi ser. Es una bendita locura que siento por Cristo mi Rey. No lo celebran, otros se burlan de mí. Todo por esta bendita locura que siento por Cristo mi Rey. Me motiva a danzar, no me avergüenzo de este evangelio, porque es poder de Dios, bendita locura. Si me critican ya no me interesa, con más pasiones.